necesidad, ¿eh? Reclamo, alzo mi voz, no tengo amo. Callarme no podrán, este rap es necesario. Estamos para rapear, bastan pretextos. Lo mismo ejemplo de la vida, no se basa en ningún texto. Mira el rostro de mi pueblo envenenado por el bien de su familia. Muchos de ellos se han callado y lo que más me duele, que critiquen lo que hago. No lo hago solo por mí, sino por los más ahogados. No canto por cantar ni por tener bonita voz, menos para un burgués ser la entretención. Canto por necesidad, por la fuerza, por la razón. Canto para que mi gente sea libre de la opresión. Canto tu dolor, mi dolor y el de todos, porque todos para uno y uno para todos. No son solo palabras en mis canciones, este es mi discurso y en las calles corren las acciones. Canto para los sin rostro, los sin nombre, los ninguno, los que muchos discriminan, su existencia exterminan. Canto para los piños, para el derecho de los niños, para la dueña de la casa, para la junta vecinal. Inventar y erradicar, reformas, organizar. Le canto a las mujeres, grandes seres. Le canto a los mapuches, estudiantes, a los que luchen, a los tehuelche, a los picunches y a todos los que me escuchen. Le canto al obrero, a las comunas populares. Canto por iniciativa y grandes necesidades, a los que se emancipan, a los que participan, a los que dan la vida por libre y no sometida. Tenemos de testigo al mismo enemigo, ese es solo uno, y no el de al lado, tu vecino. Canto a la indiferencia como Violeta Parra, quien descargó su rabia junto a su guitarra. Canto rabia, rebeldía sabia, cultivamos el odio, aún pasando miles de episodios. Mi gente sufre y no siente alegría. Qué ironía sería cantar solo de simpatía. No somos la minoría, somos más que ellos. Tenemos fuerza suficiente para vencerlos. Si alzo mi voz, no es por tiempo libre. Quien dijo que un MC era inservible, y no por ser mujer me limitará al quehacer. Si mi rol es defender, mi maima me lo dijo ayer. Yo le canto a mi pueblo, le canto a mi familia. Denuncio con mi rap, me da fuerza y me concilia. Rap por necesidad y no por tiempo libre. ¿Quién dijo que un MC era inservible? ¿Quién dijo que los MC somos inservibles? Estamos para denunciar y alzar la voz, manifestando el descontento, las desigualdades sociales de nuestras vidas, de nuestro pueblo. Abran los ojos, cabros.